Radio Ubrique. Deportes. Miércoles 18 de abril comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Emisora oficial, podríamos decir, de la subida Ubrique 2012, que como ya saben arrancará el próximo viernes con esas verificaciones administrativas y técnicas y se desarrollará en la jornada del sábado con dos mangas de carreras, dos mangas de entrenamientos oficiales y una manga de carrera oficial, y el domingo con una manga de entrenamientos oficiales y dos mangas de carrera también oficiales. Es el nuevo formato que va a tener esta temporada el Campeonato de España de Montaña y es, por tanto, el que se pondrá por primera vez en práctica esta temporada en Ubrique. Ya saben que para muchas cosas la subida Ubrique es el conejillo de Indias del Campeonato de España porque siempre es la prueba que suele abrir la temporada. Tenemos que hablar de esa subida Ubrique, hoy ya con nuestra programación especial íntegra dedicada al automovilismo. Tenemos previsto charla dentro de unos minutos con el vigente campeón de España de montaña, con el almeriense José Antonio Aznar, que suponemos que tendrá como asignatura pendiente este año, una vez que ya ha conseguido batir a López Fombona en la lucha por el título, el hacerlo también a una pequeña escala como es vencerle en el asfalto ubriqueño. Veremos si es posible. En un instante estaremos hablando con él. También queremos dedicar hoy parte de nuestra programación especial de automovilismo a una prueba que se celebraba en tierras marroquíes a principios del mes de abril. Hablamos del Rally Clásicos del Atlas, donde una pareja ubriqueña estuvo participando en una prueba que mezcla deporte, competición, aventura y solidaridad, ya que tiene como uno de sus puntos fundamentales el traslado de ayuda humanitaria a los pueblos y aldeas más olvidados de la cordillera del Atlas marroquí. También queremos hablar de eso en el día de hoy. Y como no puede ser de otra manera, y siendo miércoles, hacer alguna referencia a lo que fue la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Una jornada que estuvo marcada por la suspensión de encuentros debido al fallo del fluido eléctrico que se produjo el pasado sábado en alguna zona de nuestra localidad, que afectó a las instalaciones deportivas y en donde se vieron obligados a suspender los encuentros previstos para ello. Entre ellos, hablamos de más de la mitad de los partidos de segunda división, lo cual no es muy complicado, ya que solo son 5 por jornada, y 2 partidos de división de honor se suspendieron. Uno a causa de ese apagón, el partido entre Don Odón y el conjunto de la Mandarina, y otro por otras cuestiones. No se pusieron de acuerdo los componentes de uno y otro equipo y el Comité Local de Fútbol Sala en establecer un horario para el partido que puede decidir el título liguero. Hablamos de Revolución La Fresquita, Estudiantes de Polideporte. En principio programado para el domingo, pero finalmente aplazado. Se va a disputar este fin de semana, que habrá jornada, aunque reducida. Es decir, no habrá jornada oficial, pero se van a jugar todos los partidos aplazados, en total los 5 encuentros, todos ellos en la tarde-noche del viernes. El resto de equipos y categoría, en este caso la primera división, no disputará jornada este fin de semana, al igual que el anterior. También descansaron los equipos de primera división. Como ven, algunos temas que tratar, numerosos en la jornada de hoy, incluidos los relativos al mundo del motor. Lo vamos a hacer dentro de unos minutos. Antes, como siempre, unos consejos publicitarios y venimos enseguida. En Avenida de España 28, Cervecería La Fresquita, tu lugar de encuentro. Ahora con la consumición de un café Saimaza, participa en el sorteo de una estancia en régimen de todo incluido para dos personas durante un fin de semana, de viernes a domingo, en la costa de Cádiz. El premio se sorteará durante la primera quincena del mes de junio. Recuerda, Cervecería La Fresquita, con zona wifi y local climatizado. En Avenida de España 28, Cervecería La Fresquita. La La Ordenanza Municipal sobre la Tenencia de Animales establece en su artículo 38 la obligatoriedad de la persona que conduce cualquier animal por vías y espacios públicos a la recogida inmediata mediante los recipientes adecuados de los excrementos defecados por los animales y depositarlos en bolsas de basura domiciliaria o en los contenedores. El incumplimiento de esta obligación puede ser sancionada con multas de 75 a 500 euros. Por el bien de todos los vecinos, de nuestros visitantes y la buena imagen de nuestro pueblo, colabora y retira los excrementos de tu animal. Él no es el responsable, lo eres tú. Es un mensaje de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique. Ahora en Ubrique, Multiprecios Ubrique. Ven a conocer nuestro bazar y llévate artículos desde tan solo un euro. En Multiprecios Ubrique, menaje, hogar, regalos, juguetes, además bisutería, artículos para despedida de soltero y soltera y recarga de móviles. Visítanos en calle García Lorca, junto al centro de la Avenida de España. En Multiprecios Ubrique, promociones permanentes 2x1 y muchas, muchas novedades. Renovamos constantemente nuestros productos. No le den más vueltas. Ven a Multiprecios Ubrique. Llévate artículos de primera calidad por mucho, mucho menos de lo que te imaginas. Multiprecios Ubrique. En calle García Lorca número 2, antiguo local UPI, junto al centro de la Avenida de España. Multiprecios Ubrique. Gran calidad a pequeños precios. Decimosegunda cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. El domingo 6 de mayo los amantes del ciclismo tendrán la oportunidad de recorrer parte de la Sierra de Cádiz en 155 kilómetros apasionantes. La salida tendrá lugar en el pabellón polideportivo municipal con el siguiente recorrido: Prado del Rey, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benaocaz, Ubrique, Mojón de la Víbora, Puerto de Gáliz, Algar y regreso a Ubrique. La meta estará ubicada en la avenida Sebastián Macías El Pato, antiguo Hipersol. Puedes inscribirte hasta el 2 de mayo. Precio de la inscripción 18 euros para federados y 28 para no federados. Más información e inscripciones en la página asociacionciclistaubrique.blogspot.com. El domingo 6 de mayo, 12ª cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colaboran los ayuntamientos de Ubrique, Prado del Rey, El Bosque, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benaocaz y Algar. Patronato Municipal de Deportes de Ubrique, RS Sport, Bar Lobato, Atmósfera Sport Polideporte, La Trastienda, Café Tertulia Pub, Zapata Distribuciones, Queso Payoyo, Peña Taurina Hermanos Bórquez, Cruz Roja de Arcos de la Frontera, Ciclos Lamela, Leda, Aguas de Ubrique, Inmobiliaria Benaocaz, Restaurante Las Vegas y Radio Ubrique. Desde el Centro Médico Gare queremos informarle que con la nueva normativa de tráfico ya no se le recuerda a los conductores que tienen que renovar el carnet de conducir. Pásese por nuestro centro, donde además de realizarle el reconocimiento médico, podemos tramitarle gratuitamente la renovación mediante nuestro servicio telemático único en la provincia. Recibirá una autorización temporal validada por tráfico que le permitirá conducir durante el proceso de tramitación. Compruebe ya la fecha de su carnet de conducir e infórmese sin compromiso en el teléfono 956 46 2406 o directamente en nuestro centro en la calle Severo Ochoa número 11, primero C, detrás del BBVA. Le recordamos que dispone de nuestras consultas de psicología y psiquiatría para todos los problemas que puedan surgirle a usted o a su familia. Centro Médico Gare. 6:26 de la tarde. Vamos a empezar a comentar, antes de adentrarnos en el mundo del automovilismo, lo relativo a la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Como hemos comentado antes, no hubo competición en Primera División, no estaba previsto, y la que hubo en División de Honor y en Segunda se vio alterada por el fallo en el suministro eléctrico, los problemas, la avería en el suministro eléctrico en la localidad, en algunas zonas de la localidad durante el sábado, que impidió que se contaran con fluido en las instalaciones deportivas donde estaban previstos que se celebraran algunos partidos y por lo tanto se suspendieron. En definitiva fueron 5 los encuentros nada más que se suspendieron, pero han alterado por ejemplo la segunda división, donde solo se jugaron 2 partidos entre el Club Deportivo Grazalema y la Lupe Vaguez y Queva, que terminó con victoria del Grazalema por 19-1, y entre Plataforma Murtial y Quesos Payoyo, que terminó con un resultado de 3-4. En lo que se refiere ya a la División de Honor, se disputaron los siguientes encuentros: Club Deportivo Elío Morgan 1, Porte y Construcciones Hermanos Viriez 4, Autoescuela Celia 2, Leyton Construcciones y Reformas 4, Cercasa Cibeles 2, Paz Metropol 5, Marca 91-1, Los Patos 1 y Zulema 1, Pinturas Rafa 5. Se suspendió el Domodón Mandarina cuando ondeaba en el marcador un empate a 1, queda poco más de 20 minutos para, o quedan pendientes de este partido, y el Revolución La Fresquita Estudiantes de Polideporte. Quitando estos 4 encuentros, la clasificación está de la siguiente manera: Revolución La Fresquita y Estudiantes de Polideporte líderes con 56 puntos y un partido menos. Marca tercero con 40 puntos. 40 puntos tiene también Mandarina y un partido menos. 36, Porti 35, Club Deportivo Elío Morgan 31, Zulema 27, Los Patos 24, Pintura Rafa. Y a partir de aquí ya nos metemos con los equipos que a estas alturas de la temporada todavía pueden tener problemas o van a luchar por evitar el descenso. Leyton Construcciones y Reformas, que asciende hasta la 10ª posición, ha recuperado bastantes plazas en estas últimas jornadas, con 16 puntos. 15 puntos tiene Cercasa Cibeles, 14 Domodón y un partido menos, y en zona de descenso, 13 puntos para Autoescuela Celia y Paz Metropol. Desde luego, el conjunto del Paz Metropol, que ha cogido aire con esa victoria frente a Cibeles, al igual que le ocurre a Leyton ante el conjunto de Autoescuela Celia, ante un rival directo. En lo que se refiere ya a los horarios que hemos comentado hace unos minutos, todos se van a disputar el viernes los partidos aplazados. El viernes en el Pabellón Polideportivo Municipal, 10 de la noche, Domodón, Mandarina Mecánica. Los minutos que quedan pendientes de este encuentro. Y a las 10:30, el partido de la jornada o el de la temporada, como mejor quieran llamarlo. Revolución La Fresquita, Estudiantes de Polideporte. En el Pabellón de los Remedios, a las 8:30, Brillo Sur, Cervecería Los Morenos. A las 9:30, Construcciones Montero, Café Tertulia, Sera de Ubrique. Y a las 10:30, Cervecería Carlos, Panadería San Antón. Esto es lo que queríamos adelantar. Ahora, de forma inmediata, nos metemos ya con la programación especial dedicada a la subida a Ubrique. Acaban de escuchar las señales horarias, 6:30 de la tarde, y de nuevo está con nosotros Álvaro Gago. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. Ya se ha hecho oficial el número de inscritos. Estábamos hablando un día anterior de 85, aunque todavía era lo más probable que fueran 85, todavía la Federación Española no lo había, admitido oficialmente, aprobado, cosa que sí ha hecho en la mañana de hoy, en el mediodía, y finalmente serán 86, uno más. Uno más, Pedro Cordero. Un habitual también de todos los años en la subida, que está bien, yo me alegro también que venga. Ya extrañaba que no extrañaba, yo lo que pasa es que estuve haciendo el rally de Ujier este, hace 2 semanas, uh-huh. Y que por lo mismo no había tenido presupuesto también para... Pero vamos, que Pedro siempre es un habitual de aquí, de la subida de Ubrique. Piloto malagueño que va a estar de nuevo en la subida de Ubrique. Y otra cuestión es que ya más o menos me he aclarado yo con el tema de... De las mangas y los tiempos y los premios. Es un poco lioso, bueno, lioso. Te lo vamos a explicar así y a los oyentes ya aprovechamos. No hay que mezclar clasificación de cara al campeonato con premios de la prueba. ¿Por qué? La prueba, el nacional va a constar de 3 carreras oficiales. independiente una de otra y que puntúan para... Diferente, y que puntúan para el Campeonato de España. Pero, a la hora de entregar los premios de la subida, suman. La mejor suma de los tres tiempos es el que se lleva el premio. El premio. Uh-huh. Exacto, bueno, es lo que te estaba, eso es lo que decía yo. Yo decía ayer que cada una puntúa diferente. Sí, pero a efectos clasificatorios. Pero los premios pues se rigen por otro baremo, digamos, sí, para evitar que sea tan largo. Una entrega de premios tan larguísimas, bueno, como otros años, ahí, que se hacen insufribles. Y lo que van a hacer es sumar los tiempos en las tres mangas y sale un campeón del fin de semana. ¿Qué pasa en el andaluz? Porque recuerda que en el andaluz son dos mangas. Dos carreras, ¿no? Dos carreras. El formato andaluz son con dos carreras oficiales y aquí va a haber tres. Pues bien, la fase la carrera del sábado sigue igual, será igual tanto para los andaluces como para los nacionales, pero en la del domingo los andaluces podrán escoger uno de los dos tiempos que haga en las dos mangas, oficiales. De carrera oficial. Y para los premios, pues sí, será igual. Suma de tiempo. Y se dan los premios. Así están las cosas. Pues así es mejor. Por lo menos para la entrega de premios no es tan pesada. No son tan pesadas, pero también es un poco relioso el mezclar premios con... Sí, pero digamos, vamos a hacer de forma distinta los premios. Pero al fin y al cabo los premios lo que te dan es un trofeo y eso... yo creo que eso no tiene... Es insignificante, porque la mayoría de los pilotos que vienen, los trofeos los regalan. No, si yo por los pilotos no es. Los pilotos pues son los primeros, claro, que tienen que saber en dónde están compitiendo. No, claro. Y sabrán el formato. Y yo me refiero más al espectador, que quizás se pueda liar, pero si está ganado este, no son independientes, porque sube este y este no, que ganó el martes, sí, el sábado. Pero vamos, que está claro que son al hacer carrera independiente, cada una va con ese punto para el campeonato, que es lo que todo el mundo va buscando. Bueno, los trofeos. Dejemos estas aclaraciones a un lado y vamos a quedarnos ya hablando de la subida Ubrique, ya con los protagonistas. El primero al que tenemos que llamar obligadamente, ¿quién es? Actual campeón de España, ¿no? A nuestro amigo José Antonio Aznar, al piloto almeriense, que este año ya tuvimos la ocasión de hablar con él el año pasado, cuando ya se confirmaba pues que lograba el título de campeón nacional, y este año por primera visita a Ubrique defendiendo el título. Hombre, es interesante, hombre, la primera vez que viene como campeón de España. La ha estado siempre intentando ahí, atranque y arranca siempre, pero por fin ya lo consiguió. Pues el y... Nada. El que te decía que el que la sigue la consigue. El que sí la consigue, claro. Ahí está el punto de honor de José Antonio Aznar, que lo tenemos al otro lado del teléfono. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Arranca el Campeonato de España en Ubrique y comienza, como comentábamos nosotros, la defensa del título. ¿Cómo se presenta esta temporada para el vigente campeón de España? Bueno, pues esta temporada como las demás, con mucha ganas, con mucha ilusión de poder compartir las carreras con los amigos, con la afición, ahí en Ubrique, que es una carrera que me encanta y que me gusta mucho, y siempre quedan muy buenos recuerdos de un fin de semana de Campeonato de España en Ubrique. ¿Cómo es el proyecto que tienes preparado, el proyecto deportivo para este 2012? Bueno, el proyecto deportivo básicamente... nos centramos en el Campeonato de España, porque, bueno, como todos sabido, las cosas no están como para cometer mucha historia y muchas empresas, pero bueno, el Campeonato de España sí que lo vamos a hacer al completo, y bueno, y en alguna del andaluz que esté por aquí, por la zona, de las que son de la zona nuestra, pues también la haremos, siempre sin seguir el Campeonato de Andalucía, porque ya te digo que nos vamos a centrar en el Campeonato de España, pues para ver si somos capaces de este año volver a repetir la victoria del año pasado. Consciente de que quizás volver a repetir lo del año pasado va a ser complicado, porque como nos comentaste la próxima vez, tú y tu rival más directo no partís en igualdad de condiciones, ¿no? Bueno, siempre ha sido así, eso yo lo digo, y no es que lo diga, es así. Pero bueno, nosotros siempre, también hemos tenido siempre claro de que, sabiendo que Fombona es un gran rival, es un rival de talla en la montaña, es un piloto muy rápido, siempre hemos tenido claro que se le podía ganar. De hecho, le hemos ganado, y yo creo que le hemos ganado como hay que ganar, con todas de la ley y en la pista. Pero bueno, ahora quizás lo vemos quizás un poco... no más fácil, pero ya que lo hemos conseguido una vez, ¿por qué no lo vamos a conseguir dos, no? Ya cuando ya las cosas se han conseguido una vez, parece que ya no son tan lejanas, ya parece que estuviesen más próximas. ¿Qué opinión te merece, José Antonio, este año el nuevo cambio de formato del campeonato? Bueno, realmente el formato que vamos a hacer en Ubrique no es el que va a seguir todo el campeonato, porque el que yo creo que va a seguir el campeonato difiere un poco de lo que se va a hacer en Ubrique. Sí, cambiará que el sábado serán dos mangas oficiales de carrera y el domingo será una, ¿no? Sí, normalmente. Sí. Pero vamos, ya es el hecho. Es que sabéis que no es así, sabéis que habrá una carrera el sábado y dos el domingo. Pero bueno, que para nosotros creo que va a ser bueno, y porque tendremos más opciones, digamos, de más carreras, más oportunidades de poder estar ahí luchando y peleando. Y luego también la posibilidad de poder estar más tiempo corriendo, ¿no? De nosotros poder estar más tiempo en el coche y el público tener la oportunidad de ver más mangas de carrera, que en realidad es de lo que se trata, de que los que van a ver las carreras disfruten y los que estamos dentro de ellas, pues también que disfrutemos más. Entonces yo pienso que va a ser bueno para el campeonato. Hola, buenas tardes, soy Álvaro. Buenas tardes, Álvaro. Que viendo la lista de inscritos, ¿qué opinas que te merece la lista de inscritos que tiene esta subida? Pues hombre, como siempre, Ubrique es una cita a la que nadie quiere faltar y siempre ha tenido una muy buena inscripción, una inscripción no solamente de cantidad, sino de calidad también, de pinotos, de talla, como es Andrés Vilariño, que no tengo que decir nada porque todo el mundo sabe quién es Andrés Vilariño, es un rey en la montaña y es una persona que tiene una trayectoria y una historia deportiva que ahí está. Y bueno, yo pienso que el Ubrique, con la carrera que tiene, la organización que tiene, de la forma en que la gente de Ubrique se vuelca con la carrera, no se merece menos. Ubrique se merece tener una carrera como la que tiene, que para mí, si no es la mejor del campeonato de España, sí está entre las mejores. ¿Y los rivales más importantes, quitando Fombona, quién cree que puede ser? Hombre, tenemos ahí a Manolo Cabo con el... Es el que me iba buscando yo. Va a estar ahí y va a dar más de una sorpresa, porque esa subida que hay de las primeras curvas de Ubrique hasta la gasolinera, un Porsche ahí corre mucho y, bueno, Ubrique es una prueba que es muy técnica la parte de arriba, pero que también se corre. Es una carrera de mucha velocidad y un coche como el Porsche, con la potencia que tiene el Porsche, y ya el año pasado, Borreguero con el molde ya también dio ahí también carreras que podía estar delante y que podía ganar, y este año que ya tiene más práctica con el coche, yo pienso que ganará carreras también. O sea, yo pienso que este año el campeonato va a estar bastante, bastante disputado. ¿El equipo que lleva cuál es? ¿El mismo del año pasado o no has cambiado, no? Seguimos con los mismos mecánicos, con los mecánicos de Madrid, con Chumi, y bueno, básicamente nosotros vamos a seguir igual que el año pasado, porque si el año pasado nos fue bien con la gente que estábamos y con lo que hicimos, pues este año pensamos que también nos puede ir bien, ¿por qué no? Vamos a repetir un poco lo del año pasado. José Antonio, ¿te ha sido menos complicado este año reunir un presupuesto para siendo ya campeón de España? No creas. Ayuda, siempre ayuda. Los buenos resultados ayudan, pero las empresas están como están y el dinero está como está y no es fácil reunir un presupuesto para hacer un campeonato de España. No es fácil. Lo que pasa es que yo, los patrocinadores que yo tengo, son patrocinadores que llevan ya mucho tiempo conmigo, que son gente que conoce mi trayectoria desde el principio, y bueno, en un momento como este, donde hemos conseguido ganar un campeonato de España, que era, al final, era el objetivo que nos teníamos marcado, pues bueno, pues entonces ahora no es el momento de dejarlo. Yo pienso que ahora es el momento de seguir el año que viene, y bueno, ya te digo, si podemos repetir, pues mira, encantado. Que si no fuera así, tampoco iba a ser una frustración, porque ya hemos conseguido el objetivo. El objetivo ya está conseguido. O sea, un andaluz ya ha sido campeón de España de montaña y vamos a llegar a Ubrique como campeón de España actual. Y bueno, eso ya para nosotros es un orgullo y es un mérito y un trabajo que bueno, pues que ahí está la labor de todos estos años, que hemos estado ahí siempre en los puestos de cabeza. Y bueno, como tú bien has dicho antes, yo soy un poco cabezón, y el que la sigue, la consigue. Yo nunca he tenido prisa, nunca me he precipitado, pero yo sabía que antes o después este día llegaría, y bueno, ahora que ha llegado, vamos a disfrutarlo, y vamos a disfrutarlo con toda la afición. El objetivo, el principal objetivo ya está cumplido, pero para nosotros, que somos de Ubrique, también creemos que tienes un objetivo pendiente ahí, que es ganar aquí, en Andalucía, en tu tierra, ¿no? No, eso está todavía pendiente dentro de mi objetivo, y tú sabes que siempre que hemos hablado, te lo he dicho, en la revista de esta semana del Autoedo Sport, lo digo también, o sea, de las pruebas del Campeonato de España es la única que me falta por ganar. He ganado en Asturias, he ganado en el País Vasco, he ganado en Galicia, he ganado en Canarias, he ganado en Ibiza, he ganado prácticamente todas las pruebas que han sido el Campeonato de España, excepto en el Campeonato de España, porque en el Campeonato de Andalucía sí hemos ganado Ubrique más de un año, pero en el Campeonato de España hemos estado ya en todos los puestos menos en el primero. Hemos hecho segundo varias veces, hemos hecho tercero varias veces, pero el primero no sé por qué siempre se resiste, pero te digo como con lo del Campeonato de España, yo sé que antes o después ese día va a llegar, y por qué no, este año puede ser el año que ya toque ganar en Ubrique. Tres oportunidades tenemos y yo te puedo asegurar que las vamos a intentar aprovechar al máximo. Para ello, ¿cómo se encuentra el Audi A4 para esta temporada? Bueno, el Audi A4 no ha sufrido, digamos, prácticamente ninguna modificación, ¿no? Porque los Audi son coches que la evolución de estos coches nosotros no podemos evolucionarlo. Estos coches llegaron donde están con unos equipos oficiales que tenían unos presupuestos de aquella época desorbitados, y nosotros lo que hacemos es mantenerlos. Entonces lo que sí le hacemos es un buen mantenimiento, le hacemos sus revisiones mecánicas periódicas y lo intentamos mantener siempre en óptimas condiciones. Pero decir que hemos potenciado el motor, que hemos hecho alguna mejora, no, porque nosotros no tenemos posibilidad de poder entrar ahí en la electrónica y poder mejorar algo o poder hacer algo para ganar en potencia. Tenemos la potencia que tenemos y tenemos el coche que tenemos, que creemos que es un buen coche. Siempre estamos en potencia un poco por debajo del resto, porque mi coche es una de las primeras unidades de Audi, de los oficiales, es una primera evolución, digamos, y los otros Audi que con el Campeonato de España son como si dijéramos una segunda evolución. Tienen más potencia de motor, tienen más frenos, tienen, digamos, un poco más el coche evolucionado. Pero sabemos también que eso no es el inconveniente para poder ganar, porque, bueno, podemos ganar y de hecho hemos ganado con él. Y viendo, y enlazándolo con lo que hemos comentado antes, viendo el año pasado, por ejemplo, el nivel que han dado los GT en el Campeonato de España de Rally, ¿en montaña tú crees que pueden llegar alguna vez a luchar por el título, en, digamos, en fechas cercanas, a corto plazo? Estoy convencido de que sí. Sí, y ya te digo que este año vamos a tener dos GT ahí, que en muchas pruebas, sobre todo en las pruebas que no haya agua, que sean de seco, nos van a ganar más de una vez, seguro, ¿eh? Te lo puedo asegurar, porque el año pasado en Cantabria, en Peñacabarga, el día que llovió, yo hice primero de la General Scrap, de todo, o sea, en agua los Audi son prácticamente imbatibles, gané a todos los CM, Barqueta incluida, le gané a todo el mundo, pero el día que no llovió, el Porsche nos ganó a todos también. O sea, el Porsche, cuando el piso está seco y agarra bien, la potencia que tiene el Porsche, un coche con 400 y pico caballos, eso es inevitable. La tracción trasera es muy fuerte. Sí, sí, en prueba rápida nos ganará. Pero vamos, que el campeonato no se compone solamente de una prueba. Uh-huh. Y no siempre va a estar seco. Entonces, al final, hay que estar siempre ahí, hay que estar siempre intentando en los puestos más altos para que luego, al final de la temporada, pues que esté el primero de la clasificación. Pero que sí, que yo creo que llegará el día que el Campeonato de España de montaña lo ganará un GT. Uh-huh. Eso sí. Y de nuevo, ya para ir despidiéndonos, José Antonio, de nuevo este año un campeonato con muy pocas pruebas y bueno, y podemos decir que hasta gracias, porque incluso Ubrique ha estado ahí en el aire por temas presupuestarios hasta hace unas cuantas semanas. No sé, cada vez parece que es más complicado sacar adelante una prueba, ¿eh? Sí, bueno, porque esto al final mucha gente reacia y a ciertas cosas que podían solucionar estos problemas de organización. Pero al final habrá que ir a eso, habrá que ir a cobrar una pequeña entrada, una pequeña colaboración, algo. Porque un evento como el que se organiza en Ubrique cuesta muchísimo dinero, muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, y que eso no esté recompensado de ninguna de las maneras, eso no puede ser. Entonces, hoy día las empresas están como están, el tema está como está, y sacar dinero para una prueba del Nacional, así, a pulmón, a pecho, solo la organización, es muy complicado. Con lo fácil que sería una pequeña colaboración de toda la gente, que de todo es sabido que cualquier persona que va a ver un espectáculo en cualquier sitio, llámese fútbol, llámese baloncesto, llámese el tipo de espectáculo que sea, la gente paga una entrada. Entonces, yo no digo que tengan que pagar una entrada como pueda ser un partido de fútbol, pero una pequeña colaboración con la cantidad de público que va a estas carreras, sería mucho más fácil el poder organizar una prueba, y para los organizadores y para todo el mundo sería, yo pienso, inclusive mucho mejor, porque se podría hacer con más medios, con más posibilidades de que las cosas fueran de otra manera y hacerlo quizá mejor todavía aún de lo que hoy se hace. Y al final, si no se toman esas medidas, pues lamentablemente para todos los que amamos el automovilismo y nos gustan las carreras, pues será una pérdida para todos, porque el organizador no podrá organizar, el que va a correr no podrá ir a correr, y al final, ¿quién pierde? Pues perdemos todos, porque perderemos un fin de semana como el que te vamos a tener en Ubrique, que yo pienso que mucha gente, no lo digo yo, me lo comenta a mí la gente, y gente que va conmigo a las carreras, que no se lo pierde por nada del mundo, porque un fin de semana en Ubrique de carrera, pues es un fin de semana especial, no es un fin de semana como decir, me voy un fin de semana a Ubrique, no. No es lo mismo ir un fin de semana a Ubrique que ir el fin de semana del Campeonato de España de montaña. Es mucho más un fin de semana con una prueba en Ubrique. Lo que parece claro es que el modelo que hasta ahora ha seguido los organizadores para celebrar pruebas, con esto de la crisis, con la burbuja inmobiliaria y todo lo que ha conllevado después, pues tendrá que cambiar, y alguna forma, una alternativa puede ser esta que tú nos comentas, José Antonio. Lo vamos a dejar aquí. Es turismo también todo lo que viene. Vamos a dejar aquí, José Antonio, agradecerte que nos hayas atendido nuevamente, como siempre, y mucha suerte para este fin de semana en Ubrique, ya nos veremos por ahí. Muy bien, muchas gracias a vosotros por acordaros de mí, y bueno, este fin de semana espero que todos pasemos un fin de semana inolvidable en Ubrique, y bueno, como cada año, ahí estaremos y siempre estoy a vuestra disposición para lo que me necesitéis. Pues muchas gracias y un abrazo, José Antonio. Venga, igualmente. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique, también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Sí, 49 minutos. Vamos a hacer un inciso lo referente a la subida a Ubrique, pero vamos a seguir hablando de automovilismo. En este caso nos vamos a quedar con lo que hemos adelantado en nuestro sumario, hablando de una prueba que tuvo lugar a principios del mes de abril y que tuvo lugar en territorio marroquí. Hablamos del el Rally Clásicos del Atlas, una prueba solidaria que se va a encargar de explicarnos una de las personas que estuvo presente, porque estuvo una pareja de ubriqueños participando en esta prueba. Hablamos de Carlos Pino y Antonio Pérez, que es el que nos acompaña. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos hablado ya en otras ocasiones de pruebas realizadas en Marruecos, por ejemplo, el Maratón de Sable, con presencia ubriqueña hace ya unos cuantos años, de la Titán de Ser, en este caso un ciclista, Jorge López Janeiro, que estuvo también en el desierto marroquí, y parece que era cuestión de tiempo que unos ubriqueños dieran el salto en el mundo del automovilismo, viendo la afición que hay aquí en nuestro pueblo. Rally Clásicos del Atlas, una mezcla de aventura, competición y solidaridad. ¿Cómo llegáis a conocer esta prueba y qué es lo que os ha empujado a participar, Antonio? Bueno, todo fue porque mi amigo Carlos, del Ambigu, pues me dijo, mira, que quiero hacer esta prueba. Y entonces, pues, dijo que está buscando a alguien. Alguien que supiera un poco de mecánica, de cosas así, ¿no? Y entonces me lo propuso y me gustó la idea y para adelante fuimos. Básicamente, ¿qué consiste esta prueba? Bueno, es como tú bien has dicho, es solidaria, aunque la prueba no es puntuación, digamos, interna, es una prueba a nivel de un club que se llama así, ¿no? Rally de esto de 4x4, rally de ala, de clásico. Y entonces, pues, solamente entra ahí en el tema de puntuación y llevamos unas rutas, unas etapas, que son 7 en concreto, y hay que efectuarlas como son, como dicen que hay que hacerlas. Si haces bien, puntúas, si no haces, no puntúas, y ya está. Una de las particularidades que tiene esta prueba es que solo pueden participar coches de más de 20 años, ¿no? Exactamente, más de 20 años, por eso se llama de clásicos, y dentro de los coches clásicos pueden entrar todo tipo de coches. Desde nosotros hemos ido con un Renault 4, 1100, preparado, bueno, lo hemos preparado bastante, hemos estado meses preparándolo, pero hasta allí puede pasar de todo terreno 4x4 también, siempre que tenga más de 20 años. A priori se podría pensar que son demasiados kilómetros para un Renault 4, ¿no? Pues sí, en total hemos contabilizado con 3.000 kilómetros. 3.000 casi, 2.800 pensábamos, pero luego hemos estado ajustando las cuentas de los kilometrajes y hemos llegado a los 3.000 kilómetros. Pero vamos, que no son 3.000 kilómetros por carretera, sino... No, eso es, todo tipo de superficies. Bueno, ¿no? Claro. Tela, porque además andamos siempre buscando. Esto es una prueba y tienes que ir rigiéndote por el tema de los radar, de las emisoras de radio, comunicando con unos con otros, encontrándote unos que vienen de huerta diciendo por ahí no es, por allá no. Claro, claro. Es una aventura, además de que te pone de los nervios muchas veces. Porque crees que vas bien, le dices al otro porque es por aquí, el otro dice que no, y estamos así para allá, para acá y para atrás y para adelante. Y luego lo que conlleva esto, que a veces nos metemos en arena, te metes en un pedregal, te metes en un arroyo que crees que por ahí no es, pero luego ves que hay huellas de coches como que han pasado, bueno, una historia. Claro, pero a lo mejor los que han pasado son tu terreno y el 4L a lo mejor no pasa por allí. Claro, y igualmente han pasado y también iban mal. Y seguimos esas huellas, ¿no? Claro. Bueno, te quería decir, Antonio, un Renault 4 que antes de adaptarlo, ¿no?, para esta prueba, digamos que estaba funcionando perfectamente para circular por ciudad, ¿no? Sí, perfecto. Que yo he visto a Carlos precisamente con este vehículo. Sí. ¿Qué cambios son los que le habéis tenido que añadir para...? Sí, ha habido cambios, pero vamos, lo que es el tema, lo que se le está dejando, se le ha dejado todo, menos que las ruedas de tacos se le tiene que quitar ahora porque no son tampoco de calle. Y también de asfalto, y además porque también, bueno, lo que es la, le hemos dejado también lo que son las rotulaciones que le hemos hecho para que sigan viéndolo la gente que nos ha ayudado un poquito o nos ha ayudado a... Los poquitos sponsors, ¿no? Sí, más bien ánimo y algo de sponsor. Dinero poco, ¿no? Dinero poco. Ahora vamos a explicar unas cuantas cosas. Primero, la prueba estaba formada por tramos de enlace, ¿no? Que donde el recorrido era libre entre enlace y enlace dentro de unos horarios, ¿no? Sí. Que estableció la organización. Y luego había tramos de regularidad y de aventura, que estos eran obligatorios. ¿Qué diferencia hay entre tramos de regularidad y aventura? Bueno, porque unos eran con tema de tiempo. Los de regularidad, ¿no? Claro, eran tiempos y tenías que estar, salía una hora y llegaba una hora. Si nada más esto ya lo hacías mal, bueno, no lo hacías en sus tiempos, pues iba ya de culo para... ¿Ibas penalizando? Claro. Entonces, después los otros, que eran más bien de... pues te ponían como pruebas también para sumar puntos, que eran a 25 puntos si encontraba un paisaje donde la fotografía que llevabas en el plano, lo que nos dan, pues la localizamos, y entonces uno de los dos pues, se baja y le echa la foto al lado de esa misma fotografía, intentando de que sea la misma que la que vemos en la hoja. Una especie de gincana, como que dice. Sí, porque es que es curioso, pero otro elemento importante era el tema de la fotografía y que tenía efectos clasificatorios, ¿no? Totalmente, eran seis fotografías en esas etapas, y si las conseguía, pues eran 25 por 6. Por eso, precisamente, has disparado, pues yo no sé, yo he visto publicadas por ahí por el Facebook unas 500 fotos, supongo que serán el doble, ¿no? Tengo publicadas unas 800. Uf. Y en realidad hechas entre tres cámaras que llevamos, la de vídeo y cámara, la de los móviles y una Nikon, que ya llevaba, porque me gusta la fotografía, uh-huh. pues imaginarse, llevaba todas las cámaras en lo alto de encima, y con encima de todo con la emisora de radio hablando uh-huh. continuamente, para situarnos a veces en un sitio, GPS, que tampoco marcaba muchas veces los sitios, porque allí... Claro, claro, cuando estás allí metido en lo alto de la sierra, donde por donde andes, por allí no hay... Sí. Las coordenadas no... Exacto, y sobre todo, pues que no había tampoco... Allí te dice a la primera calle, gira a la izquierda. Mm. Bueno, mira, no hay ninguna calle. ¿No hay calle? son piedras y arenas y montes y dunas y de todo. Que no, tampoco estábamos en el desierto. Hemos llegado hasta cerca del Sáhara. Pero ya allí hay cantidad de arena y de... ¿Duna vez cogí alguna? Duna no hemos atascado, es más de una. Bueno, no han tenido, de hecho nos desclasificaron por eso, porque fuimos los primeros en llegar hasta donde llegamos, desde luego, llegamos pronto al sitio que teníamos que llegar, pero de allí no pasó nadie, solamente los todoterrenos 4x4, porque los coches, pues imagínate, un Renault 12, un varios Renault 4, Ford Fiesta, sí, coches de aquella época, uh-huh. y bueno, hasta 60, y la prueba la han terminado unos 5 o 6 o 7, creo, de los que otros años han ido, porque van más preparados. Uh-huh. Bueno, han sido, el primer elemento que teníamos que comentar era pues la diferencia entre esos tipos de tramos, y también otro de los elementos importantes era el dispositivo solidario de la organización. Hemos llamado a esta prueba, lo hemos comentado antes, que era una prueba solidaria, y dado que en cada prueba era la misma organización la que a los participantes le daba, digamos, lo que es la ayuda humanitaria, alimentos no perecederos, ropa, medicamentos, a los propios participantes para que los repartieran, ¿no? Sí, lo distribuyeran. Sí, esto partió todo desde el Corte Inglés, de Nervión, en Sevilla, hasta Algeciras. Ahí tuvimos las verificaciones y nos cargaron. Bueno, partió, decimos que inició, que comenzó la prueba. Comenzó la prueba en Sevilla. No es que la iniciativa fuera. Bueno, exactamente. Pues partiera del Corte Inglés. Partió, ¿no? Bueno, vamos, sí. Me he explicado un poco mal. Empezó allí y nosotros incluso fuimos hasta los primeros que salimos. Pues llevamos el número 301, perdón. Y nos cargaron allí, nos verificaron los coches, vieron el papeleo que estaba todo en regla. Y entonces pues nos cargaron cajas del Corte Inglés y de yo no sé qué, yo no vi toda la propaganda, pero vamos, nos cargaron varias cajas, todos los coches que tenían, mientras más sitio tenía, pues más cajas tenían. Acá entraban, claro. Entonces, pues desde ahí, era para eso, lo mejor eso, las etapas que eran colegios, por ejemplo, donde llegábamos, las metas, algunos eran colegios, y allí entregábamos el material, aparte llevábamos nosotros material, que aquí hay mucha gente de aquí de Ubrique no lo habían dado. Sí. Como caramelo, llevamos lápices, bolígrafo, ya ropa, digamos, zapatos. Aportaciones personales y particulares, ¿no? Que no tenía nada que ver con la organización, que suponemos que el resto de equipos también, ¿no? Exactamente. Llevarían... Todo eso allí también nos dijeron, que todos los días tenemos reuniones para, como teníamos que actuar ante ese tema, ese evento con los colegios, con los niños, no podíamos tirar los caramelos por la ventanilla, porque si los tirábamos, pues posiblemente había más niños detrás creyendo que esos caramelos y se pondrían en la carretera. En la carretera, los más vehículos de la caravana. Y así todo, un poco organizado, bastante bien, me ha encantado y volveré ahí desde luego seguramente. Otra cuestión, antes estábamos hablando del Renault 4, pero ¿cómo se ha portado? Porque con todos los... Perfectamente, excepto una vez que íbamos bajando una gran cuesta de piedra, un pedregal, vamos, y iríamos, yo qué sé, a 80, 70, pegando, escuchábamos las piedras debajo del coche, y nos quedamos sin freno. Oh. Y yo le decía a Carlos... El Carlos decía, esto se va al fondo, esto no tiene freno. Y digo, tranquilo, que lo paro. Y me lié con el freno mano a poquito a poco, hasta que lo paré. Claro. Y luego ya, pues, arreglarlo, fue todo por culpa de que con el temblor del coche... Las vibraciones, el líquido se había metido en la boya del tarro de expansión. Y entonces, pues, se creó ahí una burbuja, se me llenó de líquido y se quedó abajo sin líquido. Y como era muy pendiente... Pues claro. Cogió burbujas, cogió aire. Uf. Y nos quedamos sin freno, pero totalmente sin freno. más que con el freno a mano íbamos a chocar. Íbamos claro, el copiloto estuvo... Tuve la forma de actuar así, actué bien. Y después también nos tuvimos que sangrar el coche. Nos cayó una tormenta terrible, que eso era un río pasando por mí. Yo metido debajo del coche y el otro dentro dándole al pedal para sangrarlo, bombeándolo. Y a esto pasaban también coches, porque esto es otra de las cosas que tiene esta prueba, que ahí no te quedas tirado. Vamos, es que si te quedas en un sitio, siempre tú tienes que preguntar a... ¿necesitáis ayuda? Sí, ahí. ¿Nos paramos? ¿No nos paramos? ¿Seguimos? Y entonces, pues, esto también puntúa. Claro, las ayudas puntúa, que la, claro, nosotros asistimos bastantes veces, hasta cambiamos culata con la gente de allí, con los mecánicos de allí. Culata del vehículo, porque también hubo unos amigos de Madrid que se quedaron sin... que no arreglaron bien el coche por falta de tiempo, y entonces pues claro, pues pasa lo que pasa. Un cable, el cable, pero tuvimos que buscar también un morito y ponernos y con el taller era una mobilete detrás de una gasolinera, y allí desmontó el motor. Al final no estaba haciendo lo que tenía que hacer, porque allí es que te lían un poquito la cosa para que tú luego el trapicheo del dinero y la historia. Sí, sí, claro, sí, claro. Y nos dijo 200 dirham, que en euros son unos 20 euros. Y entonces nos pareció súper barato, aunque al dueño parecerle raro. Digo, oye, te ha dicho que son 20 euros lo que va a hacer, que eso no es nada. Digo, entonces venga, le metemos mano. Sí, pero ya se puso a arreglarlo, y entonces vi yo que lo que estaba haciendo no era lo suyo. Porque en realidad lo que le había pasado era por la bomba de refrigeración, que estaba obstruida, llena de moho, de tierra por dentro. Yo la había limpiado antes, funcionó, pero llegó hasta el momento en que la bomba se gripaba, y entonces al calentón dejaba patinaba la correa, y el motor se iba súper harto. Total, que le entraba agua por los pistones, y el hombre el mecánico le levantó allí la culata, la desmontó allí con tres herramientas y media en poco tiempo. Increíble, trabajaba súper bien, pero claro, iba a la causa, y perdón, iba al defecto, pero no a la causa. No a la causa. Y no, tampoco se hacía mucho caso de mí, el dueño del coche, porque creía que el mecánico fuera, de hecho era un buen mecánico, pero creo que nos estaba liando la cosa. Decía, hablaba todos los idiomas menos el español, ¿no? Qué casualidad. Qué casualidad. Y... nada, luego ya me llamó este hombre, cuando lo dejamos allí arreglándolo, lo arreglamos, se fue andando, seguimos nosotros para adelante para no perder tiempo, porque ya habíamos perdido mucho tiempo con él, porque era la etapa más larga, que eran... La etapa maratón, ¿no? La etapa maratón. 549 kilómetros, es decir, bajando del barco hasta Marrakech. Era la primera, ¿no? La primera de las etapas. Ahora enseguida vamos a estar hablando de las etapas. Antes que nada, el coche ha llegado entero, ¿no? El coche ha llegado perfecto. De hecho, todavía no incluso se le ha hecho mejor, nada. ¿No? Bueno, ha ido mejor, claro, mejor, bastante mejor. Uh-huh. Bueno, como tú bien comentas, eran siete etapas. La primera etapa es considerada como de enlace, ¿no? Exactamente. Lo que es la competición puramente no empezaba hasta la segunda. Y se pegaste, desde luego, una panzada, porque es salir desde Tánger hasta Marrakech. Hasta Marrakech. Que eso es autopista todo, ¿no? Todo autopista, pero la autopista es para verla. Sí, no. Quien no la haya visto... Bueno, yo he tenido la suerte de estar esta Semana Santa también en Marruecos, y me ha sorprendido el tráfico humano que hay en la autopista, cruzando de un lado para exactamente. Otro. Exactamente, allí te puedes lloviendo a mares. Exactamente, de hecho no hay un disco que diga, que yo no lo vi por lo menos, que diga prohibido peatones o prohibido animales o prohibido vehículos que no excedan de 20, de 60 o 70 los kilómetros que sean, ¿no? No había nada de eso. Te podías encontrar cualquier cosa, entonces no podías ir, tenías que ir incluso por el carril de la izquierda, de los dos, el de la izquierda, o los camiones por el centro, para no ir frenando con la gente que va por el carril de la derecha o el arcén. Y hasta los cercados son curiosos, por ejemplo, aquí en España los cercados son, tiene que ser considerable, pues, para que no entren los animales. Allí es una alambrada. No, totalmente. Una alambrada en el buen caso de que las haya. No, allí están, antes de entrar, yo me fijé en esto, que antes de entrar... hasta llegar a la CEN había vereda, como que por allí pasaban, yo notaba que por allí, digo, por ahí más o menos van a pasar camellos o cabras o lo que sea. como tampoco íbamos a demasiada velocidad por el tema de que había gente, porque creo que lo peor que te puede pasar es esto, que cogieras a cualquier persona. A cualquier persona. Digamos que esa fue la primera etapa de enlace, la de ya estamos aquí en Marruecos, ya nos vamos metiendo de lleno en lo que va a ser la competición, y después ya comienza la segunda etapa desde Marrakech hasta Onarzazate, ¿no? Sí. Aquí ya realmente empieza la competición. ¿Cómo se desarrolló esta primera jornada? Bueno, pues esa nos cogió un poquito, que aquí estoy viendo los papeles que yo ni los marcaba. El rutómetro en papel, con todas las flechas y todas las cosas, y todas las orientaciones, que orientaciones ahí te dice aquí, allá, pero tienes que buscar una antena en un sitio, en un escampado, pone una casa y otra casa, y a lo mejor la casa no es un chozo, y te esperas encontrar una casa en la intersección derecha o izquierda. Bueno, un fregado, vamos, que para, de eso se trata todo este tema, de saberte orientar. Ese ingrediente de, claro. De ir a la aventura, ¿no? Nosotros estábamos todos... Se lo ponen todo derecho por ahí, para la aventura, no tienen nada. Claro, nosotros estábamos... Bueno, al principio peleábamos cantidad. Bueno, no peleábamos, sino intentábamos de mediar bien y nos hemos llevado perfectamente. Entre vosotros, pasa, entre no vosotros, es normal. Entre nosotros, pero lo que pasa que, claro, es lo que estaba comentando al principio, que dice... Es por aquí, yo digo que no, el otro dice que sí, dice, bueno, pero si tú has estado, tú no has estado, ¿no? Entonces, no será por aquí, será por aquí, será por allá. Y aquí está escrito, está dicho. Pero claro, tú miras aquí, como estáis viendo, los oyentes no nos pueden ver, pero se ve que solamente es como cuando estás viéndolo en un GPS, ¿no? En una pantalla de... En un GPS, vamos. GPS, sí, exactamente. Y entonces te salen los mismos símbolos. Pero nada, no ves, allí no ves nada. A veces hasta una intersección la veías desde lejos y cuando te acercabas ya no sabías dónde estaba. Porque entre allí el terreno se borra de momento. Ahí han pasado pocos. Un poco estaba hecho con trampa todo. Porque claro, para que no sea tan fácil también. Claro, había cosas que en el sentido en el que íbamos no la veíamos, y ahora cuando mirábamos hacia atrás, mirando a dónde estamos, veíamos el sentido. Claro, claro. Las pistas. Y mira la pista por dónde va. Aquí yo no la veo. Tú no la ves. No la hemos visto. Antonio, ¿son pueblos olvidados de Marruecos los que habéis tenido que visitar ahí en el Atlas? Pues realmente. Sí. Pues sí. Los pueblos están tan olvidados que parecen que no son ni pueblos. Son pueblos casi además del color de la arena. Bueno, de hecho no. Del color de la arena. De la tierra allí. Y sí, muchos aprovechan las carvas, sí, claro, ¿no? Claro, aprovechan las antiguas fortalezas, ¿no? Claro, y incluso aprovechan hacer los ladrillos de adobe, como su misma tierra, su misma arena, que la tienen más cerca. Y lo más bonito, pues eso, que vas viendo la vegetación que hay del río que atraviesa, y las mesetas, que parecen oasis todo, ¿no? Es precioso, me ha encantado, yo no había estado nunca. Y la verdad que me he enamorado del paisaje e inclusive de su gente, ¿no? Eso te iba a decir, su gente, porque su gente, con muy poco, es que a mí viven con muy poco y dan mucho, ¿no? En realidad sí. Para mí lo que más me ha gustado, y creo que a Carlos también, es que yo siempre se lo decía, digo, yo creo que el mejor premio, la mejor que nos pueden dar nosotros es lo que estamos viendo, en las caras de esos niños cuando le damos un caramelo, que inclusive se lo pide y te lo devuelve, y te lo devuelve con una sonrisa. No te lo devuelve como diciendo, joder, ¿no? Sí, es que eso es lo que pasa, que eso es la cosa que tenemos aquí en España, que es lo que nos creemos que los marroquíes son diferentes. Qué va. Y es completamente al revés. Totalmente, es el miedo que nos metemos unos a otros, supongo, pero son igual que nosotros. Quizás, si te digo, yo aquí tengo más miedo que allí. Quizás lo bueno que tengamos en Andalucía de pueblo acogedor venga de ello, de la mezcla. Exactamente, con ellos, exactamente. Claro. Más mira, que otra cosa. Yo me he tratado allí con policía, me he tratado con mecánico, me he tratado con todo tipo de gente. He salido de noche y me he tratado y no he tenido ningún problema. Además, bueno, es que la gente tan hospitalaria como estamos aquí nosotros en Ubrique, que por ejemplo cuando viene alguien, parece que queremos, que lo hemos perdido, queremos preguntarle para dónde va, ¿no? Pues yo igual a ellos, yo los notaba a ellos igual. Lo único que les pasa, claro, que es normal, ellos... La divisa europea es lo que les mantiene, ¿no? La divisa, en este caso la agricultura y el pescado, ¿no? Y la mar, ¿no? Pero por otro lado intentan aprovechar, claro, pues a lo mejor no saber español para liarte. Claro. Esto, pero son, para mí me han gustado mucho, me ha encantado. Antonio, ha habido una etapa que denominan aquí etapa maratón, no sé si fue la quinta, creo que la quinta, la cuarta. La cuarta y quinta. En donde, en este caso la quinta, fue nocturna, ¿no? Pues la nocturna sí. ¿Cómo fue? No la hicimos. ¿No la hiciste? No llegamos, porque esa fue después de habernos descalificado. Que... Y entonces decidimos hacer la parte ahí, terminábamos estresados, porque fue muy duro, nos tiramos muchas horas desde por la mañana. Esa fue desde por la mañana, la anterior fue por la mañana, cuando había que terminar desde las 9 de la mañana, creo que hasta las 4 de la tarde, y terminamos, creo que llegamos al hotel, nos perdimos ni siquiera hicieron la reunión, la hicieron por la mañana, porque es que no llegó casi nadie por la noche al... Claro, no podían llegar. Había que llegar a las 4. Y nosotros llegamos a las 12 de la noche, por ahí. Y mucha gente, íbamos a ver otra vez los últimos. Decíamos nosotros, los últimos, espérate, vamos a preguntarle a la gente. Y todavía no habían llegado gente. Y otros habían llegado un cuarto de hora antes que nosotros. Sí. Excepto los que ya se saben el camino, porque eso es como todo. Uh-huh. También hacía un poquillo de trampa algunos, porque nos enteramos luego que en la última etapa había que echar fotografías en Casablanca. Y había que tener un rutómetro, una ruta, y encontrar edificios importantes, supongo, que los teníamos en fotografía. Y se ve que, por lo visto, habían visto gente que el día anterior se habían ido a Casablanca. Habían hecho la foto ya. Estábamos cerca y habían ido a buscar las fotografías esas. Claro, llevaban buena puntuación. Pues claro, esos 25 puntos por cada foto, pues eso le hacía ganar bastante con facilidad, ¿no? Pero vamos, pero se dieron cuenta. Pero que eso tampoco es, ¿no? No, pero se dieron cuenta, la organización se dio cuenta. Claro, estarán en ello. Antonio, de hecho, no lo dijeron. Nos comentaba que os descalificaron, ¿pero por qué? Bueno, porque eso, la descalificación, bueno, era porque tuvimos que pedir ayuda. Uh-huh. Llegamos a un sitio, como dije antes, que era un sitio, en unas dunas enormes, y claro, vimos una bajada muy buena, muy buena. Y luego una subida también muy buena, pero más larga. Y decidimos, como estábamos allí, irnos para atrás era peor. Decidimos arriesgarnos. ¿Qué puede ser? Que tengamos que llamar a los de ayuda. Pues lo hicimos. Me bajé yo del coche, el piloto siguió, se tiró aquella cuesta abajo impresionante de tierra, que el coche iba de arena, de duna tienda. Duna. Era lo más duna que habíamos estado. Y el coche aquel bajó como flotando para un lado y para otro. Digo, a ver cómo sube hasta donde llega. Llegó hasta la mitad más o menos, que bastante llegó. Y ya de ahí no había... Bueno, quitabas arena y más arena había. Le ponías bandejas y paná. Claro, eso todo no clavado. Y allí yo veía a mi socio, lo veía en lo harto de una duna enorme, con los brazos alzados, porque dice que veía uno al lejos. Hostia, esto como de película. Tuvisteis que pedir asistencia a la organización, claro. Y en el momento de ese ya dejáis de puntuar lo que es la clasificación. Sí. Podéis seguir haciendo las etapas, ¿no? Pero no. Ellos te lo dicen. Cuando, bueno, esa era otro tema, el de conseguir las coordenadas donde estabas parado. Que ellos más o menos sabían por dónde nos podíamos haber metido, ¿no? Pero para encontrarnos para decir nosotros estamos en la Avenida España, ¿no? En tal sitio, no. Allí dice, bueno, ¿y dónde estamos, no? Sí. ¿Dónde estamos? ¿En qué sitio estamos? ¿Cómo decimos dónde estamos, no? Y con las emisoras, pues, ya conseguimos que nos encontraran. Y cuando llegaron, nos dijeron de que si éramos conscientes de que si ellos nos enganchaban, ya no puntuábamos, ya perdíamos la prueba. Sí. Todas las pruebas. Ya no. ¿Eres descalificado? Totalmente. ¿Del rally? Ajá. Bueno, nosotros en realidad, aunque íbamos haciendo también una aventura, íbamos a conocer eso. Hombre, es que el primer año también, ¿no? Claro, el primer año, entonces... Paga la novatada también. Exactamente, íbamos haciéndolo, digo, vamos a ver cuántas hacemos. Nosotros íbamos... Claro, que ganar no va. A ganar no íbamos, totalmente. Nosotros lo que queríamos ganar era solamente el conocer eso. Y disfrutar. Disfrutar, y lo del plan solidario, de hacer algo un poco por los demás, ¿no? O ayudar. Y también, pues, que nos gusta, pues, el año que viene ya estamos pensando en que vamos a ir yo con mi coche, con el tuyo y más gente. Yo tengo un 4L con un motor más pequeño, pero a la vez pesa menos y también mejor. Claro. Pero estoy pensando en buscarme también un 4x4, mejor para hacer las rutas más. Lo bueno que tiene esto, pues mira, que por aquí el turismo no pasa. Es decir, nosotros hemos visto cosas que mucha gente no va a ver, o le va a costar trabajo ver. Claro, claro, el turista que vaya a Marruecos no va a ver eso nunca. Exactamente, a no ser que te vayas con una agencia de viajes con todo terreno, que las hay, o te alquiles ahí una agencia de camellos, ¿no? Y te lleven donde quieras, o yo qué sé. Así sí puede llegar a ver esa zona. Pero desde luego, no, por tu cuenta, es muy difícil. ¿Qué tal la convivencia con el resto de equipo? Pues estupendamente, porque hemos conocido mucha gente, nos ha ido bastante bien, excepto algunas veces roces con unas cosas y con otras, porque todo el mundo está un poquito alterado, ¿no? Claro, nervioso, es que, bueno, estás en competición. Un estrés, aunque no estés en competición, nosotros no estábamos en competición y estábamos estresados. Claro. Todos los días, metidos en el coche y no nos teníamos ni hambre. Y llevamos una nevera cargada de todo, con lo que queríamos, y no ni comíamos. Bueno, yo un poco más, porque me ponía yo un paquete de galletas por comer algo delante de donde podía, le daba al otro, el otro no soltaba el volante, y bueno, un estrés terrible. ¿Qué zonas te han impresionado más de las que habéis tenido la ocasión de ver? Bueno, Zawira es lo que más me ha gustado, la ciudad, la muralla, aquello me ha encantado. Luego también Casablanca, Marrakech, también me ha gustado mucho. En realidad me ha gustado todo, porque es que todo es una fotografía. Por eso he echado tantísimas fotografías. No sabe cuál va a ser. Claro, todo tiene su foto, ¿no? Carlos me decía a mí, es que siempre estás echando fotos. Digo, es que si no he hecho fotos, es que no, tengo que echar fotos. Tengo que echar fotos. Y echaba fotos de todo el Atlas, impresionante, unos kilómetros y kilómetros a un viaje de kilómetros de altura, luego bajando cuestas de curvas impresionantes, y luego otra vez otra meseta de kilómetros, las nubes por al nivel del coche. Claro. Es impresionante, se lo he visto yo más que en el Teide, y era a pie, ¿no? Pero en el coche, yendo por una carretera. ¿Y las nubes debajo? Y las nubes por debajo de nosotros, impresionante. ¿Qué aporta participar en una prueba como esta? ¿Qué te aporta? Hombre, ¿qué me aporta? ¿Qué te ha aportado? ¿Qué me ha aportado? Hombre, mucha experiencia, convivencia, el saber... La convivencia en una prueba es bastante difícil, porque estás sometido a presión continuamente, y entonces pues tienes que saberlo llevar, ¿no? Y si el otro te dice una barbaridad, pues tú te callas y ya estás, y lo aguantas un poquito y te sabes llevar, ¿no? Porque nadie ahí, es mucha presión, ahí hasta que luego no ha pasado todo no te das cuenta de las cosas, y yo creo que eso... Hombre, que le da más fuerza a la amistad también, ¿no? Y a la convivencia deportiva y a todo, ¿no? Antonio, aunque tú eres un apasionado de la mecánica, autodidacta, creo, hasta ahora no habías estado en ninguna prueba automovilística. ¿Habías participado o sí? No, pero sí tengo... Antes teníamos un motoclub, lo creé yo con Santi, el de las motos, y bueno, estuvimos haciendo... Llevamos gente... que le estamos financiando, estamos ayudando a correr en Jerez, que le estuvimos pagando la licencia para correr, y tengo experiencia de haber estado en el circuito un poco, bueno, de verlo, de me metí una vez, cosas así, pero lo que es la deportiva, las carreras y eso, más bien desde el banquillo, ¿no? Y la verdad que me ha gustado bastante. ¿Hasta tal punto que quieres repetir? Bueno, de repetir, pero de una forma así, tampoco... Me gusta la velocidad, pero ya no voy por esos derroteros. Me gusta más ir más tranquilo y eso. Pero vamos. Aunque también entraba también dentro la regularidad también. Sí. Es que lo engloba todo. Es que lo tiene todo. Claro. Lo tiene todo. Esto es como el París-Dakar, pero digamos que he pensado para una gente menos preparada, digamos, económicamente inclusive, o con otras vistas de solamente de turismo, ¿no? Claro. Turismo-aventura, ¿no? Turismo-aventura, de hecho, ese es el elemento que ha perdido el París-Dakar, que no te acuerdas aquella vez que tuvimos la ocasión de hablar con Rueda, que nos comentaba precisamente eso, que ese elemento que tenía el París-Dakar, el de la solidaridad, eso es una de las cosas que había perdido. Exactamente. Había perdido... Empezó así, sí. Empezó así. Empezó de, Sí, porque yo llevaba material a los colegios, yo no sé si ahora últimamente lo hacen, a los pueblos más necesitados. Sí, llevan camiones también. Llevan camiones de solidaridad también, pero vamos, que ya no es dentro del Dakar. Claro, ya no es dentro del Dakar. Son caravanas que hay aparte. La ha convertido en otra. Estamos fuera de tiempo. Antonio, no sé si, Antonio, que no sé si quieres añadir algo. Pues nada, yo quería dar las gracias a todos los amigos que nos han animado, la gente, los clientes de la Ambigú y demás, a ustedes, por supuesto, y también a la gente que ha colaborado con nosotros en una manera o de otra, que si nos importa, pues me gustaría mandar un saludo a, claro, pues a Pilar, por ejemplo, de la óptica Ubrique, a Luis, que ha ayudado con su mecánica, a ITV Ubrique, a Eva, que nos regaló 14 kilos de caramelo, que hemos puesto, que es lo que estábamos pensando también, pensar en llevarle cepillos de dientes el año que viene, porque con tanto caramelo, con tanto caramelo, ¿no? No vaya a poner... a Antonio Ordóñez, a Michelin, a la gente del amigo, como, y a Maquinaria Suárez, y no sé si se me olvida alguno más, alguna gente. Pues nosotros te lo agradecemos a ti que nos haya contado esta experiencia aquí directamente, que pues, hayamos podido conocerlo, y nada, enhorabuena por esta experiencia, muchas gracias, y esperemos que repita, y ahí estaremos nosotros. Pues gracias a vosotros por haberme invitado y compartirlo. Pues nosotros ya nos despedimos, estamos fuera de tiempo, Álvaro, mañana nos vemos, seguimos hablando de la subida Ubrique a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.